Balas Perdudes, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, afinant la punteria. Y bienvenidos y bienvenidas nuevamente y una vez más a este su ya tradicional Balas Perdudes. Nuevamente, afinant la punteria. Afinant la punteria, cada cop més a prop. Y bueno, buen día, buena tarde, buena noche, buen vespre, cuando quiera que sea que nos oigan, ya sea en directo, falso directo, o desde los múltiples podcasts que ya tenemos colgados en el blog de Radio Bala, no lo olviden. Como más de 40 y algo, por aquí dicen las malas lenguas. Por ahí pasó la cuenta, como dice el señor Rosa. Y aprovechando al señor Rosa que está, pues, muy buena tarde, día, vespre, nit o... Buena tarde y buena calor, vamos. Aquí estoy más rustit que yo que sé qué. Pero buena tarde y un gustazo. Hasta aquí de nuevo, amb vosaltres. Igualmente, señor Rosa, muy contento de tenerte por acá. Y el señor Fosc, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buena tarde, Omar. Contentos nuevamente de estar por acá, ¿no? Ya, yo creo que resucitamos finalmente otra vez, o sea, ya volvimos a coger un poco la dinámica. Ajá. Estuvimos tocados, pero nunca hundidos. Totalmente, totalmente. Y señor Bert, un gustazo. Buena tarde, buena tarde. Aquí estamos, con más vida que un gato, como dices tú. Y bueno, así con nuestras reseñas, nuestras noticias, aquí pasándolo bien. Y bueno, como siempre, extrañando un poquito en la distancia al señor Negra, pero bueno, aquí trataremos de hacer llevadera su ausencia del día de hoy. Y bueno, ¿qué? ¿Vamos entrando en materia o...? Pues sí, yo empezaría, ¿no? Con la actualidad, ¿no? Actualidad. Pues espérate nuevamente, que no se nos olvide que aquí más pasión, menos técnica, pero tampoco, ¿no? La falsa cortinilla está de... En Balas Perdudes, la actualidad. Vale, ahora sí, ahora sí. Un toque de seriedad, ¿no? Un toque de seriedad y distinción, ¿no? Que llaman por ahí. Bé, pues... comencem, doncs, anunciant que ja tornem a tenir un any més aquí, doncs, la marxa d'homenatge als Marquis, a Vall Llobregat i Cardener, que enguany arriba a la 17a edició, ja. Els actes comencen aquest dijous, dia 10 de juliol, amb la passa del documental sobre els Gari a Sallent, davant de l'Ateneu Rocaus, al carrer Santa Llúcia, i tindrà lloc a 9:45 del vespre. El dissabte 26 tenim, doncs, la tradicional marxa, no?, que enguany ens portarà pels municipis de Catllaràs i de la Pobla de Lillet, i enguany hi ha la innovació, doncs, que diumenge 27 tindrem una ruta comentada històrica sobre l'anarquisme a la població de Berga. I bueno, que esteu totes convidades, i si us interessa, doncs, només el que heu de fer és anar al vellllibertari.org i allà trobareu tota la informació que us cal per poder participar en aquesta fabulosa activitat. Hombre, no sé, ja és com... ¿Cuál edició? ¿La séptima, la octava? La... Dicetena. Dicetena. Toma, ya nada más y nada menos, o sea, no iba ni por la mitad. Y que está guapo, no, ya se han hecho en ocasiones pasadas estas caminatas por distintos lados. El Yamar Ruillán alguna vez fue por ahí, toda la cosa. Una invitación a la gente a que se anime, a que se pase un ratico ahí también por la caminata, que puede estar buena. Y bueno, no sé si sea el momento también para contarles que el fin de semana pasado, no sé qué fecha sería, aquí estamos hoy, como, bueno, el fin de semana pasado, hoy, cuando se emite este programa. Hoy es 10 de julio. 5-6, que se estuvo jugando el segundo campeonato de fútbol de homenaje al Agustín Rueda, allá en Sallent, donde participaron diversos equipos de todos lugares, hasta el Dinamo, que era el equipo del Agustín Rueda, participó también. Lo ganaron todo, y una digna representación también, ¿no? Digo yo, de parte del Peso al Negra. Y bueno, que estuvo muy guapo, que luego se hizo ahí un supar colectivo con toda la gente, se estuvo cocinando, compartiendo un ratito, haciendo deporte, algunos más golpeados que otros por la falta de práctica del deporte, pero bueno, muy contentos de estar ahí. Sí, aparte de los equipos ya citados, también había la gente del Ateneu Rocaus y creo que las inquietas o no sé cómo, bueno, gent de, las lletges de la UB del Raval, si no me equivoco malamente. Eran 5 equipos, bastante amistosos, tot plegat, sense àrbit, perquè els àrbits no fan falta, l'autoritat no... És autoritat, no ens interessa ahí. I res, i que va ser maco. Va ser maco i vam córrer com desesperats darrere la pilota. I muy bueno. Sí. I res, pues, continuant una mica amb les notícies, doncs el 26 de juny els hi va arribar una notificació als companys del Distrito 6, que és un centre social ocupat que està al barri de Sant Andreu, i res, que els hi va arribar la notificació del procés administratiu pel desallotjament. A mitjans de març ja es va presentar a l'Ajuntament de Barcelona com a propietat perquè va comprar l'edifici i res, com per variar, doncs ara el que passarà serà que els faran fora d'aquest centre social i llavors tiraran el solar i el solar es quedarà buit. I això no sabem massa quants anys fa que hi ha el distrito, que està al distrito, però que, bueno, que ha estat un centre social on han fet xarles, han passat documentals, han fet sopadors, cafetes, i llavors també han fet tallers de mecànica, d'arreglar bicis, de so, de muay thai, de serigrafia, fisioteràpia, vull dir que ha estat un centre social amb bastanta vida i activitat. I res, pues, això. I llavors per l'amenaça aquesta de desallotjament, demà dia 11, de juliol hi ha una concentració a les 10 del matí davant de la porta del Distrito 6. I bueno, doncs des d'aquí donar-los el nostre suport i això, i a resistir. I a resistir, perquè estamos en època de desalojos, no? Des de hace ya como 50 años. Van a saco ahora con todas las ocupas, saben sí. Que... Mira, i relacionant això una altra notícia que ja teníem, però que la diem ara, que el 2 de juliol va tenir també es va dur a terme el judici contra el banc expropiat. La titularitat del banc ha canviat, abans era de Catalunya Caixa, ara l'ha comprat la família Bravo Solano, que, bueno, pues que continua demanant el desallotjament i l'execució d'aquest, perquè l'únic que volen fer amb el banc expropiat és especular i treure un rendiment econòmic, i no els importa que hi hagi un centre social on es facin un munt d'activitats diverses. I bueno, pues estar una mica pendents també amb les convocatòries que sortiran amb la del banc, que sortiran en solidaritat i en suport amb el banc expropiat. Bueno, recordamos las direcciones de estos dos centros. El Distrito 6 está en el carrer d'Espronceda 232, entre el barrio del Clot i Sant Andreu, perquè vulgui passar a donar suport i tal. I el banc expropiat es troba al barri de Gràcia, a Travessera de Gràcia i prop del mercat, de l'abast. Sí. Davant del mercat. Sí, davant del mercat. Vull dir, al costat de la plaça de la Revolució. Així que per qui vulgui donar suport i passar-se un rato i solidaritzar-se, i que deixem aquí les adreces. Enterar-se un poc més de com van les històries i, bueno, ni pa què repetir lo que ja sabem, no? O sea, mucho más necesario ahora, mucho más... importante un banco que especula, que le quita la casa a mucha gente y historias de estas, que un centro social donde se hagan actividades. Pero bueno. Tenemos ahí con el populismo también. Pero hay muchos bancos vacíos de momento. Y muchas casas vacías gracias, también, ¿no? Gracias a la bendita crisis, así que bueno. La crisis que no es nada distinto a lo que siempre ha habido. Dejamos ahí el mensaje. Pero bueno, ¿por dónde quieren que sigamos? ¿Por lo de los juicios, por ejemplo? ¿De pronto hay noticia al Parlamento? ¿O con lo de los pisos vacíos también? Parlamento, ¿no? Pues bueno, no sé, comentarles que se desestimó las acusaciones contra toda la gente, ¿no es cierto? Si no estoy menos una persona que estaban implicados en el juicio este por asedio a la democracia, por secuestro a la democracia. Y bueno, que fue desestimada ya esta causa. Sin embargo, la gente de, no me acuerdo ahora, el Partido Popular, ¿verdad? Pero además del Partido Popular, no sé si es alguien más, el PSOE o la Generalitat también. Creo que PP, PSOE y el Parlamento. Y el Parlamento en sí, el Parlamento catalán. Que han pedido, como que han apelado, esta, que, bueno, el que se haya sobreseído esta acusación. Recurrirán porque no están contentos. I llavors també una de les queixes així que feien aquesta gentussa política una miqueta era que com que la sentència de l'Audiència Nacional una mica qui es ficava en contradit l'actuació dels Mossos d'aquell dia, no? I com que sembla que això a aquests polítics pues no els agrada massa i bueno, i tornaran a atacar. Y no sé. El día en que peligró la democracia, ¿qué haremos? Bueno, el día que o más que peligró, que se le puso un poco, que se'ls va ficar una mica així fora de joc i per un dia ells van sentir un poco de presión, no una mica de pressió, una mica d'humillació. No de miedo quizás. Van estar contra les cordes. Però vull dir, no sé, van viure lo que nosaltres vivim cada dia. Així. Ahí a les está. Humillacions de la feina, els xantatges, els abusos de la policia, el no arribar a final de mes... Bueno, com totes aquestes coses, així una mica de la vida més quotidiana i real de nostra, de la gent normal, així una miqueta. Dejaron de ser intocables durante un pequeño espacio... Un breve lapso de tiempo, pero bueno... Ni mucho menos, yo lo decía de forma irónica también esto de que se secuestró la democracia y peligró. Evidentemente. Incluso... Creo que también sale en la sentencia judicial com que tota, quan va passar lo del Parlament va ser un fet així com supermediàtic, tot i que no va passar res als mitjans de comunicació, li van donar un munt de bombo i crec que la sentència també surt així una mica com l'exageració del tracte mediàtic que se li va donar, que se li va donar aquest tema i això crec que els jutges de l'Audiència Nacional, que per res són respectables tampoc, perquè l'Audiència Nacional és un tribunal d'excepció, herència del franquisme, doncs crec que també en la sentència surt una miqueta això, no? Com tot el... com tot el bombo extra que li va voler donar una mica a la premsa com per intentar condemnar aquestes persones i res, la sentència l'únic que fa al final és bueno, que les persones es van manifestar com pel dret a manifestar-se i a expressar-se lliurement. No sé, que yo digo que si se ha de encausar entonces tendrían que encausar, no sé, cuántas personas habían ese día ahí por la Ciutadella, un montón, básicamente. Millones no, pero milares sí. Millares sí que habían. 10.000, dicen por ahí, 10.000. I res, i d'això, que totes les persones han estat absoltes menys una, que és la que suposa menys un home que és suposadament el que li va pintar una ala a Montserrat Tura. I amb aquest sí que... Se l'acusa de danys. Se l'acusa de danys, però bueno, de danys així, té un judici de faltes i la condemna és 4 dies de localització així com permanent, que no sé si li ficaran un GPS o com anirà. Un pita de los que ponen en el Metadona, le van a poner. I bueno, pues això, que no sé, bueno, que és una bona notícia així una miqueta, perquè allò del Parlament ja no només va ser el bombo mediàtic que hi va haver els dies posteriors a aquest fet, sinó després també, pues, en l'època de quan el Felip Puig era conseller de l'Interior, pues, jo què sé, els fets del Parlament van ser el juny i les detencions no van ser fins al setembre. Avançant una caça de bruixes, vull dir que les detencions van estar... El previ a les detencions va ser pues, tot el bombo mediàtic de hi haurà detencions pel Parlament, no sé què. Després els Mossos, així fent una mica de memòria fresca, els Mossos van entrar a la Ciutat de la Justícia i van detenir a la gent que anava a declarar davant del jutge. Bueno, no sé, com que ha estat tot bastant un escàndol així una miqueta. Van anar no, també als llocs de treball dels companys, no? I a les cases. Així, rotllo superintimidatori i tal, i bueno, és que... Fent els xulos, com fan sempre. Nada de nuevo, digo yo. Sí. Y bueno, también recalcar otra vez, yo creo lo que decía el señor Rosa, el tratamiento mediático. Muchos saludos a los de Intereconomía, que aunque ya no tienen programa, creo que por ahí siguen. Yo me acuerdo cómo le dieron de tratamiento mediático al cubrimiento de lo del Parlamento y todo de violentos a lo que de ahí diera para arriba todo esto. O sea, TV3, TV1, Telecinco, cada uno con su línea política, pero todo el mundo, toda la prensa fue cómplice de lo que... De caldear el ambiente y de exagerarlo hasta el cansancio y de llamar violencia... Y de defender a la clase política y todas estas mandatas. Sí. Con toques distintos porque lamentablemente estamos en democracia. El reportaje de una TV3 catalana no va a ser lo mismo de una Tele5 de nivel estatal, pero los dos nos dan asco, que quede claro. Pero esto es la pluralidad de la democracia. Y si teniu ganas de riure una miqueta, a Telemadrid, si ficau YouTube Telemadrid Kale Borroka Catalana, hi ha com un documental així que parla sobre lo del Parlament i vamos, és espectacular. Et barregen tot, des del Parlament... la ETA, Terra Lliure, les víctimes del terrorisme, l'hipercor... Bueno, és així, és rotllo, jo què sé, és com fer un gazpacho, agafes coses i les tritures. I les tires, pues, ya saben, entonces. Lo mismo. Ya saben, radio, escuchas. Gente que nos oiga, ya lo saben. Si no tienen plan para el próximo domingo o cualquiera de estos días y se quieren tirar unas risas, Kale Borroca Catalana en el YouTube y aquí se echan unas risas viendo todo lo que hay. O 25 minutos y no tiene desperdicio. Y bueno, ¿qué? ¿Les parece si alguito de música? Venga, de momento. Vale, papi. Vale, pues vamos con algo de disidencia a contracorriente. Y en la parte del apartado musical ya explicaremos el problema técnico que trajo el técnico de la música. Pero bueno, hoy un poco variadito y les quedamos debiendo para luego lo demás. Ya nos vemos de aquí a poco con más Balas Perdudas. Aquí estamos de vuelta con Balas Perdudas. Hoy jueves 10 de julio recordamos a todos nuestros y nuestras oyentes distinguidísimos y distinguidísimas y queridísimas que nos pueden escuchar los siguientes domingos a partir de las 8 de la tarde y los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Así que bueno, seguimos con las noticias y a ver qué nos cuenta por ahí el señor Fosc. Bé, doncs tornem a Terres de Girona perquè el dia 17 de juliol té lloc un judici contra tres activistes acusades de desobediència civil per haver-se encadenat davant la subdelegació del govern de Girona contra la línia de molt alta tensió. I bé, en el moment que s'estaven fent així com les expropiacions. Les últimes expropiacions dels terrenys del tram aquest Bescanó la Llogaia, que ja és l'últim tram així totxo perquè s'acabi la infraestructura aquesta. I això, el dia 17 de juliol a les 9 s'ha doncs, convocat una concentració de suport i a veure com pinta la resolució. Bueno, que tampoco hay que ser un adivino, ¿no? Para pensar un poco por dónde van las historias ahí también, o por dónde pueden salir con este juicio. Y bueno, no sé, ¿por dónde seguimos? ¿Quién tiene ganas? ¿Nos vamos un poco para dónde, señor Bert? Bueno, ensanchamos así nuestra mirada a todo el Estado español y recordando que han llegado noticias desde la peña encausada para los supuestos atentados firmados como Comando Mateo Morral. Y más específicamente hablamos del golpe represivo que se llevó a cabo el día 13 de noviembre con cinco compañeros y compañeras que sufrieron todo el peso de los cinco días de incomunicación. Posteriormente a esto, tres personas fueron dejadas con libertad con cargos y dos compañeros, Mónica y Francisco, siguen al día de hoy en prisión preventiva en distintos talegos. Y la última noticia que llegó es que los tres compas que estaban en libertad con cargos han sido sobreseídos, con lo cual no tendrán juicio y se levantarán, esperamos lo más pronto posible, las medidas que tenían, es decir, firmar cada semana en el juzgado. Así que bueno, por lo menos de 5 o 3 ya se han librado de este peso, ¿no? Del golpe. Y bueno, vamos a seguir informando con respecto a lo que consta a Mónica y al Francisco, que han recibido con ánimo esta noticia para las personas que han recibido el mismo golpe y que ahí siguen dentro del talego, pero con conciencia firme y ánimo alto enfrente de todo lo que puede venir. Utilizando la palabra de Francisco en un comunicado de hace unos meses, sin certeza de lo que vendrá, pero sin vacilaciones contra el poder. Un abrazo bien grande, un saludo bien grande también, todo nuestro apoyo. Que llegue o no llegue directamente con el programa, pero que bueno, que saben que lo tienen, Mónica y Francisco también. Sí, ya lo saben, ya lo saben. Bueno, continuant amb notícies, ara ens anem a Ses Illes, i el 7 de juliol un grup de neonazis alemanys que estaven allà de vacances va organitzar una baralla contra venedors subsaharians. I, bueno, pues hi va haver 4 detinguts d'un grup de 50 alemanys que eren de Dresden, que si no em sona malament, Dresden és està fronteriza, no? Quasi fronterer amb, no sé si Àustria. Jo crec que està més bé a prop de Polònia, de però Polònia. Sí que és Polònia. No, no, és Alemanya, però la vella República Democràtica Alemana, no? I que em sembla que és també és una coneguda com una zona bastant feixista. Sí, clar, evidentment, sí. No, per això es va crear un nucli molt fort després de la caiguda del règim soviètic, no? I ara fa ja 25 anys, i a partir d'allà es veu que hi ha un foc molt gran de fatxes i nazis. Sí. I, bueno, doncs la notícia és aquesta. Que meravella. Bé, doncs de les Balears anem cap a Madrid perquè el 6 de juliol va ser detingut a l'Iago, un company acusat de danys, intent d'incendi i delicte contra els drets fonamentals, i és una detenció que s'emmarca més doncs, en aquesta caixa de bruixes contra l'anarquisme i de la seva acusació com a culpable de tots els mals. El company es troba en presó preventiva perquè, sobretot per l'informe policial, doncs, que el defineix com un anarquista doncs, molt perillós. Suposadament es tracta de la venjança que li fa la brigada d'informació perquè doncs, per la negativa de Iago de, doncs, a col·laborar i mantenir la seva dignitat al marge d'aquesta colla de gossos. Des de Madrid es crida la solidaritat i no ens quedarem callades. No. Y bueno, no, pues qué más decir, o sea, digo yo que es lo que hay y desde hace rato ya se está viendo y no solo con esta situación ahora que nos habla el señor Foss desde Madrid, sino con mil y una historias más de ver, mostrar a los anarquistas ahora como el enemigo interno número uno y gente que es terrible, mejor dicho, o sea que tiene un vecino anarquista, cuidado. Pero bueno, nada nuevo. ¿Y qué? ¿Salimos del estado? Salimos del estado, nos vamos a Grecia. Pero sin aviones ni nada, nos vamos a Grecia para seguir con una pequeña actualización con respecto a lo que les contábamos en el último programa de Balas Perdudas con respecto a la huelga de hambre llevada a cabo para los presos y las presas en la prisión de máxima seguridad del Estado griego. Pues han sacado un comunicado donde informan de la suspensión de su huelga de hambre y que huelga de hambre empezada el día 23 de junio y se llevó a cabo contra la construcción de prisiones de máxima seguridad y afirman que continuarán con la lucha con otros métodos, si cabe, más contundentes. Pues sin más, yo leería el comunicado, que tampoco es muy largo ni agobiante, así para hacer un poco de... para dejar hablar a ellos, vamos, que quién mejor de ellos y ellas puede darles voz. Ahí va. Hoy martes 1 de julio suspendemos la huelga de hambre en masa que habíamos comenzado desde el día 23 de junio, contra el proyecto de ley por la construcción de cárceles de máxima seguridad. Suspendemos la huelga de hambre, pero no terminamos nuestras movilizaciones. Al contrario, recuperamos nuestras fuerzas y le avisamos al Ministerio de Justicia que no vamos a aceptar el funcionamiento del Guantánamo griego, ni en las prisiones de Domokos, ni en cualquier lugar. Permanecemos desconfiados frente a las propuestas de mejora del proyecto de ley que se presentarán el jueves 3 de julio por el Ministerio, y estamos dispuestos y dispuestas a luchar con todos los medios para impedir este proyecto de ley monstruosidad por las cárceles de máxima seguridad. Sabemos que no habría nada de propuestas de mejora si no hubiéramos realizado la huelga de hambre, pero el Ministerio debe saber también que frente al organizado silencio impuesto por la prensa que cayó la más masiva huelga de hambre que se ha llevado a cabo en las prisiones griegas, recordamos, con la participación de 4.500 presos y presas. Desde ahora cambiamos los medios de lucha y, si es necesario, avanzaremos en formas de resistencia más fuertes. Sin más que decir, iniciativa del Comité de Lucha de las Prisiones. Y bueno, ¿no? Pues comentarles que salimos ya entonces de Europa volando y ¿para dónde nos vamos? Para Chile, ¿verdad? Chile. Sí. Doncs aquest passat 8 de juliol, o sigui que aquest dimarts passat, hi va haver una concentració a la presó de Sant Miguel a les 8 del vespre per donar suport a la Tamara Sol i a la família Vergara. La Tamara Sol és neboda dels pares Vergara i la van empresonar acusada d'haver disparat a un guàrdia jurat d'un banc, així com a acte de venjança per l'assassinat del Sebastián Ozil aquest mes de novembre, si no m'equivoco malament. I bueno, pues això, que pues per lo que diuen les notícies, així com que la Tamara l'estan hostigant un muntó els carceleros i les carceleres dins de la presó, i per això es va convocar aquesta concentració. I ja no només per la Tamara Sol, sinó per la família Vergara, perquè la família Vergara, doncs, de quatre fills que van tenir la Luisa i la Luisa, ja no me'n recordo el nom del seu pare, i del seu pare, del seu marit, doncs els quatre fills que van tenir, tres van ser assassinats pels carabineros xilens. Xilenos. Així. I del primer assassinat dels dos primers fills, em sembla, si no m'equivoco, és de l'Eduardo i del Rafael, que d'aquesta data pues, neix el 29 de març, que és el dia del joven combatiente. I, pues, bueno, des d'aquí donar-los, sobretot, un achuchón calorós, així, perquè el que ha patit aquesta família és que no es pot explicar en paraules el que ha patit i com s'han sabut sobreposar a aquesta situació. Com dignitat. Amb dignitat i, bueno, no sé, que són unes persones bellíssimes. I encara que no pugui semblar, són gent superdolça i superamorosa i carinyosa. I, pues res, que ànims i que la lluita continua. Y bueno, seguimos en Chile, ¿verdad? Sí. O... Sí, porque el día 2 de julio salió la sentencia condenatoria con respecto a los compañeros Marcelo, Freddy y Juan por los hechos del caso Security y otras expropiaciones de las que se les acusaba. La sentencia, como dije antes, son condenatorias y tras una breve audiencia atiborrada de carroña periodística, se procedió a leer las verdaderas ráfagas de saños disparadas contra nuestros compañeros. Aquí le vamos a decir las sentencias y los años. Juan Aliste, 18 años por autor del homicidio a Moyano, que es un cabo de carabineros que falleció durante un atraco a un banco. 10 años por un homicidio frustrado de su colega de policía Abarca, 14 años por el asalto al Banco Santander en Valparaíso y al Banco Security, por un total de 42 años. Freddy Fuentevilla, entre suma un total de 15 años de prisión y por encubridor del homicidio al cabo Moyano, por encubridor del homicidio frustrado al colega Abarca y por el robo al Banco Security. Y en fin, Marcelo Villarroel, 14 años de prisión por el asalto al Banco Santander en Valparaíso y el Banco Security. Pues estas son las duras condenas del poder chileno frente a quien nunca, nunca se escondió. Y porque recordamos que Juan, Freddy y Marcelo llevan una trayectoria de lucha que empieza desde el final de los 80, cuando eran luchadores contra lo que en aquel entonces era la dictadura de Pinochet. Y se les quiso hacer pagar y, bueno, se están sufriendo una represión, no solo por los hechos, porque no son nada más los hechos que están juzgando, sino en su trayectoria de lucha y de vida. Sí, como que hay personas que son rebeldes y que siempre serán rebeldes, indomables e inflexibles ante el poder, y el Estado no perdona. Ya se llamen Juan Aliste, Marcelo, Freddy, José Tarrío, Gabriel Pombo da Silva, Marco Kamenich, gente que es libre y que ama la libertad y que nunca se dejará someter, ¿no? Y como decía el señor Verde, ya no nada más es que su trayectoria, que lucharon contra el fascismo, contra la dictadura del general Pinochet, sino que después con que la democracia tampoco no les gustó y que siguieron plantándole cara a la democracia como otra forma de fascismo y de dominación. Una democracia, evidentemente, pactada con el régimen fascista. Aquí en este estado lo sabemos bien, ¿no? O sea, todo eso de la transición que igual se acabó hace poco, ¿no? Con dejándolo todo atado, bien atado, para un nuevo rey que nos vamos a chupar para vete tú a saber cuántos años. Pues hablando de esto, queremos transmitir las palabras de Marcelo Villarroel durante el juicio. Pues ahí van. Me resulta paradojal usar este espacio para hablar todo aquello que no se puede resumir. Este es el teatro, el circo teatro del Estado. En este lugar, durante años, desde que se refundó la justicia democrática, de la Inquisición democrática del Estado,

Y volvemos después de las palabras de Marcelo Villarroel y un poco de música, pues con más balas perdudas. Hasta aquí la actualidad de este sub balas perdudas de este domingo. ¿Qué va a ser este domingo? ¿13? ¿12? Por ahí, ustedes ya saben. Ustedes ya nos están oyendo. Los 13 domingos después del 10 de julio. Ala. Y domingo bueno. 13. Y 20. Domingo 13. El 13, ¿qué te parece? Y bueno, seguimos ya pasando un poco de la actualidad con... ¿Qué les parece si nos vamos de reseña cultural y toda la historia? Claro, güey. Bueno, pues... Ah, vale, vale, otra vez, ¿no? Más pasión, menos técnica. La reseña cultural en balas perdudas. Ah, ¿qué tal me salió esta? Muy fascinante esa voz. Bueno, bueno, señor Verdi. ¿Qué? ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy, una pequeña sorpresa... Pues, pero antes de la sorpresa, un pequeño inciso con respecto al libro de la que reseñamos la última vez, el Contra la democracia. Contra la democracia, exactamente. No sé, parece que alguien por ahí, eso parece un chiste, pero no lo es, haya escuchado el programa y sí que ha colgado ese libro. Así que se lo pueden bajar en la página de Barcelona en Dimedia, en PDF. Y bueno, que si le ha gustado ahí nuestras reseñas. Ahí pueden encontrarlo en PDF, o si quieren pasarse un rato los viernes por la tarde a la Distris, ahí lo tenemos. Y así cotorreamos un rato, nos charlamos y tal. Que recordamos que no estamos ahí solo para los libros, sino para difundir nuestras ideas y tal. Para charlar. Así que bueno, vamos con la sorpresa de hoy, porque no de libros hablaremos, sino de muchos libros, o mejor dicho, de fugas. Lo que pasa es que para hablar de ello necesitamos hablar también de libros. Pues yo empezaré, como que ya venimos hablando de Chile, con una fuga que se llevó a cabo el 29 de enero de 1990, a través de un túnel de más de 60 metros, nada menos. Pues hay muchos detalles de esta fuga. Sobre esto se escribió un libro de Xavier Montagnà. El libro se llama La Gran Evasión y es la historia de la fuga de prisión de algunos de los últimos exiliados del régimen de Pinochet. Pues con las palabras empezamos con las palabras de Miguel Montesinos, que era un preso del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para un combatiente, fugarse de la cárcel no es un derecho, es un deber. Pues el núcleo original de esta fuga es de 4 personas, todos presos políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que están repartidas en 2 celdas. ¿Qué pasa? Que no saben bien, o sea, tienen claro que quieren fugarse, salir de ahí, pero no saben bien dónde, cómo hacerlo y hacia dónde excavar. Empiezan a mirar un poco y encuentran que hay un lado del talego que da hacia una zona de la estación, que así como donde hay un... ¿Esto es en Santiago? En Santiago de Chile, ya lo recordamos, donde ahora hay... Bueno, ahora han hecho una reforma ahí, parece que no se ve nada, ya no está la cárcel ni nada, y bueno. Pero en aquella época sí que hay una estación de trenes, la de Mapocho, y por ahí ven como la única salida del plan. Pues empiezan a excavar y las herramientas que tienen son un tenedor y tres cucharas. Y se dan cuenta que 4 personas así necesitarán como un 300 años para excavar todo el túnel. Pues como que el túnel que programan de hacer mide entre 60 y 80 metros... también piensan que la cantidad de arena y de escombros que tienen que sacar de ahí es enorme, y entonces se le presenta el problema de dónde sacar todos los escombros. Pues justamente la suerte le viene en su ayuda y ven que en los falsos techos de la galería donde están hay un falso techo en la galería donde están y que pueden acceder a ello excavando otro pequeño túnel y por ahí, digamos, echar los escombros debajo del techo, sin que nadie se dé cuenta. Pues empiezan y los primeros sondeos también entre los demás presos políticos y constituyen un grupo de 20 personas. Pues estas 20 personas empiezan en 1988, así que estamos hablando casi de 2 años de planes, de excavaciones, de ampliaciones, de esfuerzos y todo lo que os podéis imaginar en un talego de la época pinochetista, ¿no? Es decir, muchos registros llevados a cabo por las gendarmerías, por los carabineros de Chile. Y bueno, decir que muchas veces estuvieron a punto de encontrarlo, ¿no? Así los maderos, pero que siempre siempre pudieron seguir adelante con pequeñas ampliaciones y con herramientas un poco menos precaria. Pues hay muchos detalles en este libro, así que hablan de la fuga. Sí, al relatarlos todos sería imposible, pero por ejemplo recordamos que todos ellos deberán coordinarse aquí, según la palabra del libro, y encajar como piezas de un mecanismo de relojería. Necesitarán imaginación, sacrificio, valentía y sobre todo fuerza, además de energía para resistir largas horas de trabajo y voluntad para superar los momentos difíciles y peligrosos que sin duda están destinados a vivir. Pues la primera decisión será buscarse seudónimos e idear un lenguaje en clave para que nadie descifre las conversaciones que se desarrollen en los espacios públicos de la cárcel. Pues el segundo problema, como le decíamos, era lo de los escombros que vendrán como dejados ahí en el entretecho. Pero entretecho que será acolchado con alfombras. Muy bien. Alfombras que le traían los familiares. Así, se improvisaron frioleros y empezaron a pedir mantas y tal a los familiares. Y con estas mantas alfombraron todo el falso techo. Y ahí dejaron todos los escombros. Pues en 6 meses se dedican a practicar los 3 agujeros principales. Pues el del techo, el que comunicará las celdas de arriba con la celda de abajo y el agujero de entrada al túnel. Pues hay que decir que es un trabajo bastante precario, ¿no? Entre los medios que tienen y bueno, incluso tienen que cerrar los agujeros cada vez que hay registros o que no los utilizan. Pues por eso siempre avisan como un calicanto con arenas y huevos, que parece que hace un pegante muy bueno ahí y siguen para adelante. Pues bien, aquí seguimos. Como les decía, llegan a un total de 20 presos y se forman grupos que se reparten las tareas. Unos excavan, otros se encargan de hacer desaparecer la arena y otros hacen de pantalla. Es decir, vigilan los corredores de la galería para avisar de un registro repentino o se reúnen en una celda a tomar mate, tocar la guitarra, cantar, reír, para encubrir con el bullicio el ruido de los que están trabajando en el hoyo, a la vez que controlan desde otra perspectiva posibles movimientos extraños o situaciones peligrosas. Y bueno, pues os podéis imaginar el esfuerzo logístico que lleva a cabo esa peña, que se lo han currado de manera satisfactoria, porque ya le vamos a relatar cómo acaba todo esto, acaba positivamente. Y yo aquí lo que me dio así como algo leyendo es la brutal sensación de claustrofobia, asfixia que relatan los presos, porque el túnel es muy reducido y de un diámetro de 50 centímetros. Métete tú en un túnel de 50 centímetres sin saber bien dónde se va. I ves endavant i endarrere. És que més la falta d'aire, que també diuen que no hi ha massa ventilació i que et costa respirar, que et mareges. O sigui, jo m'he llegit el llibre i, vamos, aquí has de tenir una convicció molt forta i unes ànsies de llibertat immenses per amarronar-te, perquè hi ha moments del llibre, doncs, això, que el túnel està a punt d'esfonsar-se, que realment la seva vida corre perill de quedar-se atrapats mentre estàs fent el túnel, i és bastant harto el llibre aquest de la gran evasió. Y bueno, que también tocaba ser un poquito flaco, ¿no? No me acuerdo en qué película es que ponen a alguien también que hacen un túnel, lo ponen a que adelgace porque si no, no cabía por algunos lugares del túnel. Hombre, 50 centímetros, depende cómo angosto. Sí. Pero bueno, es eso, las ganas de libertad. Sí, sí, pero aquí relatan varios momentos. Bueno, ellos tenían claro que la podían palmar ahí en el túnel y que hubieran muerto ahí soterrados sin que nadie se enterara de ellos. Porque eso era como el acuerdo que tenían. Y bueno, lo que han hecho a lo largo de este año y medio sí era como hacer pequeñas ampliaciones a lo largo del túnel para dar la vuelta y volver de alguna manera más o menos rápida entre comillas. Y también, imagínense, hicieron, debido a la falta de oxígeno, improvisaron y pudieron hacer como una manguera de aire que pasara durante, o sea, a lo largo de todo el túnel. Y al cabo, así en una celda, en una manguera, había como un pequeño cacharro que le echaba aire. Entonces, todo esto a escondido de los carceleros, evidentemente, ¿no? Así es, que es súper enginyós, així, una mica, la tècnica per fer-lo. I el llibre és guapo, et parla així una mica de la gran evasió, que és la fuga d'aquests 20 militants del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, i llavors també està guai perquè contextualitza una miqueta així amb l'època de Pinochet i una mica les accions que van portar a terme el Frente Patriótico, que va ser el responsable de quasi arribar a assassinar el dictador Pinochet amb un bazooka. Vull dir, el llibre és bastant amè i bastant interessant, i per situar-te una miqueta així de la història del Frente Patriótico, pues, és bastant interessant. Està escrit en forma de relat, novel·la, no? Que sempre és còmode de llegir. Sí. Que también en esa línea va el libro de Ricardo Palma Salamanca, La gran fuga, ya no La gran evasión, sino La gran fuga, y habla también de una fuga que hubo en una cárcel de Santiago, obviamente también con algunos presos del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, involucrados, pero esta fuga la única gran diferencia con esta otra es que se hizo desde el aire, no bajo tierra. Y pues para cortarles la historia y toda la cosa, duraron no sé cuánto tiempo planeando desde cómo alquilar, entre comillas, un helicóptero para luego llevarlo a la prisión y tener un lenguaje así de símbolos con el platón de color que utilizaban para lavar la ropa, que si era amarillo, que si era rojo, que si se podía, que si no se podía. Y desde ahí armaron una estructura, no me acuerdo ahora muy bien si es como en plástico reforzado, fibra de vidrio o qué historias, lo amarraron al helicóptero y desde ahí hacían fuego de cobertura del helicóptero a las garitas, y los tíos que estaban abajo se fugaron cuatro. No sé si entre ellos el autor del libro, Ricardo Palma Salamanca, me parece que sí. Y bueno, está muy guay el libro también, contextualiza bastante de la lucha que se llevaba en esa época, la lucha armada clandestina por parte del Frente Patriótico. Y bueno, da un poco de idea de lo que se vivía y de lo que no salía en la prensa ni en otros lugares en el Chile de esa época. Una de las consecuencias que tuvo, creo, la primera fuga, la de la gran evasión, es que se picaron tanto el Estado y la administración chilena que hicieron el CAS, la cárcel de... ¿CAS? Cárcel de alta seguridad. Sí, es que yeah. Cárcel, pensaba en máxima, pero no había ninguna M. Yeah. Cárcel de alta seguridad, que es una cárcel dentro de una cárcel. Y donde tienen supuestamente a los más malos. No sé, continuant així una mica amb el tema de fugues, hi ha un llibre que es diu Adiós Prisión i parla el relat de cinc presos fies, no? Són cinc presos fies que des de la finestreta petita que tenen al seu xabolo, que fa 4x3 i que es passen 23 hores del dia allà tancats sols, doncs, bueno, doncs es van inventar una mica, doncs, el fer aquest llibre per treure pasta i per financiar-se una mica d'ells dins de la presó, i el que fan és això, és una historieta on els cinc presos parlen per les finestres dels seus xabolos i cada un explica, doncs, jo què sé, la seva batalleta, la seva fuga, no? No sé, també teníem ganes d'així una mica, o el tema de les fugues així una miqueta és la gent rebel, la gent que estima i que és lliure i ja estigui empresonada o no, així una miqueta, i les ànsies de llibertat, no? I de no conformar-te amb res, el que et fan que vulguis ser lliure, no? Una miqueta. y no sé, es un temazo. Un poco lo que decía el señor Verde aquí cuando empezamos con la sección cultural, y era como eso, que no solo en el libro de La Gran Evasión, sino creo que ahora también alguna vez, no sé si fue el Mar Jacob o alguno de estos también, que decía que el deber de toda persona que está presa es buscar las formas y los medios de escaparse de la cárcel. I de fugues han habido muchas. Als anys 80-90 al igual era més comú als túnels. Així, després, al igual, així, amb el ciment, con el hormigón i aquestes coses, potser es va ficar una mica més xungo, o no ho sé. I llavors també hi ha hagut així alguna fuga a Grècia, hi ha hagut alguna fuga amb helicòpter, a França també, i després també fugues així en conduccions. Així, quan els traslladen d'alguna presó a altra, pues, jo què sé, pues hi ha gent que ha aconseguit així colar barres metàl·liques així per l'anus, i bueno, pues jo que sé, pues intentar primer treure's les esposes i després, pues jo que sé, alliberar-se una miqueta. Y otra que también de pronto, no sé, en Latinoamérica se practica, no sé qué tanto acá, es el popular cambiazo. Y es que entra alguien a hacer la visita del preso o de la presa y sale disfrazado de esta persona que entró supuestamente y luego, hola, que no soy yo, y pues ya está, ya lo hicieron. Sí, esto me suena que unos presos vascos que eran gemelos lo hicieron en un vis-a-vis. Y al cabo de unos días, así como que lo dijo, oye, que no soy yo, que soy mi hermano. Aquí en Cataluña unos paquis lo han hecho hace poco. Sí, sí, le ha salido bien. Y bueno, eso que por cuántas rejas y barrotes y paredes de hormigones construyan, siempre... la gente presa encontrará un modo de evadirse, de escapar de sus jaulas. Yo aquí, que en el último año, por ejemplo, en Canadá, hay una moda, es decir, secuestrar a un helicóptero con el piloto y era por tus amigos que están en el talego. Así que hace poco hubo una de tres detenidos que hubieran tenido que comparecer frente al juez en pocos días y se lo llevaron así sus compinches en helicóptero, y el año pasado hubo otra. Así parece que en Canadá le funciona esto, es decir, secuestra al piloto y helicóptero, pasar a pillar los compas ahí en el talego, como si te pasan a ser... Lo llamas y le dices, sí. sal al alterrat que arriba, que paso en 15 minutos. Nema fer birras. Sí, vamos. Y bueno, no sé, me acuerdo ahora de La Fuga de Punta Carretas, otro libro que habla de la fuga de presos más grande en la historia, creo. Estamos hablando, no sé si de los 70 u 80, el libro ya lo aclara. Y es la fuga que hay del talego de la cárcel de Punta Carretas en Uruguay. Y si mal no estoy, se fugaron 200 y pico de personas. El pico es un pico largo, no un pico corto, si mal no estoy. Y básicamente pues fue un túnel también que se demoraron bastante tiempo en hacerlo. Y el éxito de esta fuga estuvo en que lograron quitar ladrillos que conectaban las diferentes celdas entre sí. Y pues además de que pudieron guardar la tierra en varias celdas y mantenerlas escondidas, pues luego a la hora de pirarse, se piraron en un orden que ya habían preestablecido y cada quien iba saliendo desde los que estaban más arriba, iban comunicándose por las celdas que no tenían estos ladrillos hasta llegar al túnel, y eso les permitió ser 200 y pico, con un pico bastante largo, repito, de gente que se fugó de Punta Carretas. Y como detalle bonito, y le doy pie ahí al señor Bert para que hable también de esto, contarles que a mitad de túnel, esta gente, los tupamaros en su gran mayoría, aunque no fueron los únicos que se fugaron desde Punta Carretas, a mitad de este túnel en los 70, si mal no estoy, se encuentran con el túnel que habían hecho Gino Gatti y compañía en la década de los 20 en esta misma prisión, la prisión que había de Punta Carretas, de donde hicieron el túnel de adentro hacia afuera para salir a sus amigos. Pero bueno, era solo para darle pie al señor Bert, que creo que se sabe mejor el cuento que yo. Sí, porque aquí introducimos otros libros que no habla solo de fuga, pero sí que habla de compañeros que anarquistas. En este caso, el autor del libro, Osvaldo Bayer, los define anarquistas expropiadores. Pues sí, sí, aquí se relata una fuga que fue exactamente a través del mismo túnel que tú hablabas antes. Es decir, ahí en mismo talego, Punta Carretas, Montevideo. El compañero Gino Gatti, con su mujer y su pequeña hija, llegan a Montevideo procedentes de Buenos Aires y se instalan en un terreno justo enfrente de la cárcel. Está todo en regla, el nuevo vecino instala un comercio de carbonería. Y al poco tiempo tiene como un galpón ahí con vivienda que exhibe un cartel. Carbonería El Buen Trato, venta de carbón, de leña y piedra. La familia es muy afable con todos los nuevos clientes y el Gino Gatti es muy correcto y se gana la simpatía de los vecinos. Lo que la peña no sabía, digamos los vecinos y la policía, es que con este carro donde distribuía carbón, lo utilizaba para repartir las bolsas de los escombros que sacaba del túnel. En este caso, el túnel fue desde fuera hacia adentro. Y aquí también, a lo largo, digamos, de casi dos años, puede excavar un túnel que llega hasta los baños del Talego. ¿Y qué pasa? Que Gino Gatti vende la carbonería y todo, y le deja ahí el túnel para que se fuguen los presos. Y entre ellos hay también tres presos catalanes, tres compañeros anarquistas y otros. Nada menos, el túnel es 50 metros de largo y como lo definirán después los ingenieros de la policía, es una obra técnicamente perfecta. Por él, una persona de mediana estatura puede caminar con absoluta comodidad. Y está realizada en forma de bóveda y tiene iluminación eléctrica, lo mismo que caños para su ventilación desde el exterior. Además, cada 20 metros hay una campanilla eléctrica por la que se emiten señales desde la entrada. Os podéis imaginar el curro aquí que se habían pegado los compañeros para sacar a los presidiarios desde el Talego. Y bueno, pues otro relato que afortunadamente después en los 70 aprovecharon la peña de Tupamaros, así que le quisimos aquí explicar junto con la peña del Frente Patriótico, que aunque tengamos diferencia ideológica, pero quisimos explicarle un poco así su relato, porque la verdad que es muy emocionante, y también la noche de elevación tenían preparado con los demás compañeros ahí en toda Santiago. En la proximidad del agujero de salida hay como 100 compas ahí vigilando su salida, y contemporáneamente en otros lugares de Santiago se ponen ahí bombazos para que la policía se vuelva un poco loca ahí corriendo de un lado para otro así, y bueno, en objetivos sensibles como gendarmería, escuela de gendarmería, comisarías y tal. Pues así lo logran, y como es curioso, porque después de haber salido los 20, uno de ellos vuelve atrás, y en aquella época tardaban más de 15 minutos para hacer todo el recorrido, vuelve dentro del Talego y le dice, así hablando en código, que igual ellos no estarán cuando pase el recuento, pero que dejaban la puerta abierta. Entonces, a través de esto, otros presos se enteran y van a ser un total de 49. Así, fugados por el mismo túnel. Jo un parell de cosetes. Que la gent no només s'escapa de les presons, sinó que del CIE de Barcelona, que també és una presó, però per estrangers, per gent, més que per estrangers, per gent que no té papers. Sí, papers. Deixem-ho amb això, per gent que no té papers, doncs que al principi d'inaugurar-ho, doncs que hi va haver alguna fuga així com una mica important, no? I ara que estàvem parlant de túnels, així com que m'ha vingut una mica al cap, doncs, jo què sé, doncs, l'assassinat de l'Agustín Rueda Carabanchel al 70 i poc, que va ser perquè estan fent un túnel i van trobar el túnel. Clar. I com que el tio no va col·laborar amb els carceleros i no es va xutar, no va ser un xota, i va ser, doncs bueno, de la pellissa que li van fotre el van matar. I bueno, algo más que agregar, como dicen en otro lado. No, yo pondría un temazo y... Y ya con esto nos vamos despidiendo, ¿verdad? Pues, como les dijimos, como les venía diciendo hace un rato, la sección musical, la reseña musical, la quedamos debiendo para la próxima. Hubo algunos problemas técnicos